Seguimos en Panorama y vamos a retomar un tema que ha sido muy candente para esta radio, que es el caso de Paloma Sánchez. Ustedes recordarán que el juicio ha concluido con una sentencia contra Giuliano Palotti. La novedad es que hemos podido acceder a los fundamentos de la sentencia, estos fundamentos que se emitieron a finales de la semana pasada. Y bueno, para desmenuzar un poco, porque de alguna manera los fundamentos explican desde la mirada de los jueces qué pasó, dónde ellos mismos justifican por qué dieron ese veredicto, dieron un contraste de los argumentos de las distintas partes, y nomás llegaron por parte de estos de los jueces el consenso para determinar qué fue lo que pasó y cuál fue la condena que se le dio a Giuliano Palotti, que recordemos fue 7 años de prisión. Lo tenemos en línea telefónica a Ricardo Agotz, para abogado de la familia de Paloma Sánchez, para desmenuzar un poco lo que son estas páginas que son los fundamentos de la sentencia de este juicio. ¿Cómo te va, Ricardo? Muy buenos días. Hola, Leandro. Buen día a vos y a todos. Bueno, arranquemos en líneas generales. ¿Qué lectura se puede dar a grandes rasgos, según tu criterio, estas páginas de los fundamentos de la sentencia? Bueno, en relación a la condena, recordemos que nosotros habíamos pedido que le aplicase una sanción de 9 años de prisión y se lo detuviese en el mismo momento de dictado la sentencia. Uh-huh. El tribunal resolvió condenarlo a 7 años de prisión y a mantener su situación de soltura en la medida en que cumpla ciertos requisitos, digamos, o ciertos recaudos, ciertas imposiciones durante todo el proceso de eventual revisión de la sentencia. Uh-huh. Eso como para explicar un poquito, empezando desde el final, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto a el contenido de la sentencia, hay algunas cuestiones que son importantes rescatar, no solamente por este caso y por la aplicación de la justicia, digamos, en un caso concreto, sino porque creo que es de trascendencia para todos nosotros entender un poco cómo funciona este mecanismo de análisis de la prueba en delitos de instancia privada. Generalmente se cometen a puertas cerradas, sin testigos, y en situaciones que al menos superficialmente los autores piensan que les garantiza, los autores de los delitos, ¿no? Uh-huh. Piensan que les garantiza cierta impunidad, ¿sí? Fundamentalmente, en lo que refiere al valor que se le da, ingresando un poco ya en el análisis del contenido de los fundamentos, entiendo que el tribunal se ha mantenido en la línea de coherencia que ya vienen exteriorizando todas las sentencias en este tipo de causas y que traen una uniformidad casatoria desde el Tribunal Superior para abajo. Es decir, todos los tribunales, en líneas generales, entienden que la declaración de la víctima es el punto neurálgico, digamos, uh-huh, de la prueba. Por supuesto, no una declaración que no esté provista de un montón de mecanismos de contralor acerca de si la declaración tiene contenidos fabulatorios, confabulatorios, si hay alguna situación paralela que puede llevar a una supuesta víctima a denunciar un hecho que no existió. Es decir, la declaración de la víctima lleva como controles permanentes, y en este caso hubo no solamente los controles estatales formales que establece el procedimiento penal, sino lo que nosotros mismos fuimos aportando a lo largo del proceso, incluso durante el debate, que permitieron certificar que Paloma estaba diciendo la verdad. Uh-huh. Claro, ¿sí? Ahí se señala mucho los fundamentos de lo que fueron las pericias psicológicas, tanto de Paloma como de Palotti, y de alguna manera los jueces señalan, en líneas generales, que por ejemplo en el caso de Paloma no ha habido ninguna señal de que ella estuviera mintiendo. Absolutamente. A Paloma se le hicieron oficialmente 2 pericias, pero a su vez nosotros acompañamos informes psicológicos de distintos profesionales que fueron acompañándola a ella en este proceso, en sus distintas etapas de vida, y esos informes fueron avalados por sus declaraciones dentro del recinto del proceso, del juicio. Uh-huh. Con lo cual, en el seguimiento de la exposición de Paloma hubo al menos 4 psicólogos, todas psicólogas, que pudieron respaldar la veracidad de sus dichos. En términos de doctrina judicial, se dice que la pericia psicológica debe acompañar al testimonio, a la exposición de la víctima, como la sombra acompaña el cuerpo. Claro, como que se complementa al propio testimonio y la pericia. Por supuesto, los jueces, los abogados y distintos auxiliares de este sistema, los sumariantes, si no tienen conocimientos específicos de la materia, si no son profesionales del área, así como en cualquier otra cuestión científica que no tenga que ver con el derecho, debe ir respaldado con, las conclusiones de los expertos del área. ¿Sí? Uh-huh. En este caso no hubo una sola fisura en contraposición con la estrategia trazada por la parte defensiva de Palotti, por la defensa, que como adelantamos en su momento y se ratifica hoy con el contenido de los fundamentos, tendió a llevar a cabo maniobras distractivas, no tenían nada que ver con lo que estábamos hablando. Uh-huh. Y por otro lado, dentro de la doctrina del fallo, se hace mucho hincapié en esto de que la necesidad de entender la exposición, la declaración de los niños, tal cual como ellos se expresan. ¿Sí? Uh-huh. Hay una parte en la sentencia, si me permites, que refiere a esa cuestión y tiene que ver con que el relato de un niño no puede ser objeto de un estricto control de logicidad. ¿Sí? Si en los distintos aspectos de la vida nosotros nos comunicamos con los pequeños y entendemos el lenguaje, ¿por qué no en materia judicial hacer lo mismo? Exigirles a ellos una exposición de lo vivenciado de una manera distinta a como ellos se expresan en la vida común. Uh-huh. Eso está plasmado en la sentencia. En una parte refiere, si me permites una cita, dice: en ninguna esfera de su vida en relación familiar, escolar, social, quien se comunica como un niño lo hace con la expectativa de obtener de su pequeño interlocutor un razonamiento impoluto, sin fisuras, sin olvidos, sin contradicciones, sin imprecisiones. Y, uh-huh, y se pregunta el Tribunal Superior, ¿por qué entonces ha de aplicarse distinta vara para mensurar con inmutable rigor la narración que ofrece un niño cuando es convocado a declarar en un proceso penal? En definitiva, de lo que se está, poniendo de resalto es esta visibilización de la situación especial de los niños, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la forma de comunicarse, por supuesto, eso de alguna manera nos da la tranquilidad este fallo, si bien el resultado puede conformar o no en cuanto a la efectividad inmediata de la condena o en cuanto a la extensión de la pena, nos da la tranquilidad respecto de que el sistema está consciente, o los distintos sectores del sistema tienen plena conciencia de cómo deben abordar la declaración de un niño o de una víctima de abuso sexual. Uh-huh. Bien, recordemos que Paloma Sánchez era menor de edad cuando ocurrieron todos estos hechos. Ahora, en el caso de la... ¿Sí? Leandro, perdón, sí, no solo era menor de edad, sino que también cuando ella formuló su primera declaración, uh-huh, era menor. Claro. Después, ahora en la declaración, en el ámbito del debate, del juicio propiamente dicho, ella ya había adquirido la mayoría de edad hacía años, pero cuando ella comenzó sus primeras exposiciones, era menor de edad. Circunstancia que fue tenida especialmente en cuenta por la defensa de Palotti para intentar crear contradicciones entre lo que Paloma decía en sus primeras declaraciones y lo que dijo después en sede instructoria y en el debate mismo. Por eso es la mirada contemplativa del tribunal, siguiendo fundamentos del tribunal más elevado que tiene la provincia en materia de cómo analizar las declaraciones de los niños. Uh-huh. Bien. ¿Sí? Bien, por último, también resaltar que la estrategia de la defensa fue de alguna manera desestimar a las propias pericias por cuestiones que tienen que ver con que no estaban quizás bien completado, cuestiones muy formalistas, si se quiere, pero parecería ser que el abogado Marcelo Britos, el abogado tan conocido mediáticamente, también apuntaba a eso, como de deslegitimar a las pericias por lo que entendí, no cumplía con todos los papeles requeridos como para darles legitimidad. Sí, el la estrategia tuvo distintos aspectos, todos por supuesto intentando derribar la eficacia convictiva que tenía la prueba, uh-huh. No solamente de las pericias, sino también de las declaraciones testimoniales que lo hicieron bajo juramento, de decir verdad, y bajo percibimiento de ser encarceladas de las mismas psicólogas, ¿no? Uh-huh. Y a su vez la declaración de la víctima, y la declaración del hermano de la víctima, y la declaración de su madre, enredado con cuestiones económicas del pasado, que fueron de una flacura procesal que de alguna forma selló la suerte del proceso, en buena hora, digamos, desestimando todo ese tipo de estrategias. Uh-huh. Respetable desde el punto de vista exclusivamente procesal, pero desde el punto de vista humano, bastante reprochables. Uh-huh. Lo importante yo creo que es, en este caso, lo que tiene que ver con la trascendencia pública de una situación tan triste y tan victimizante y revictimizante para Paloma, es que, digamos, en relación a la trascendencia pública, es que la gente tenga por seguro que el sistema, aunque es lento, imperfecto, muchas veces deficiente, tiene una mirada contemplativa en relación a la víctima, ¿sí? Hay todo un allanamiento desde el punto de vista procesal en cuanto a cómo llevar adelante el tratamiento de la víctima. Uh-huh. Y aquellas personas que no se animan a denunciar porque creen que no se van a creer, porque ocurrieron los hechos en soledad, porque pasó cierto tiempo y no hicieron la denuncia en su momento, por miedo, por situaciones de amenaza, o por la misma vergüenza, situaciones que por ahí podrían llegar a provocar conflictos familiares, porque muchas veces los abusadores son personas que surgen del mismo seno familiar y exponerlo genera también todo un quiebre en las dos familias extensas, ¿no? Uh-huh. Desde ese punto de vista, el fallo, yo creo que la trascendencia que tiene es que las personas que padecen este tipo de tragedias tengan la seguridad de que si sus relatos son verdaderos, la justicia los va a creer. Ricardo, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, te mando un abrazo, Leandro. Gracias a vos. Ricardo Adotz, abogado de la familia de Paloma Sánchez, contándonos algunos detalles de los fundamentos de la sentencia del juicio.